Levantemos las voces en adoración. eternamente a ti, eternamente soy tuyo, eternamente pertenezco a tu casa, Señor. Tenemos Padre, tenemos casa, tenemos libre acceso, por eso nos acercamos. Y que todo el mundo sepa quién es mi papá, quién es mi papá. Los orgullosos se postrarán, los rebeldes regresarán a reconocer tu gloria. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria.